Mi nombre es Lira, soy de Ucrania. Unos meses atrás apareció mi primera canción, Héroe. Ahora tiene casi 30.000 reproducciones en SoundCloud. Y probablemente es debido a tan buen comienzo que tengo la oportunidad de hablarte de mí. Por mi parte, Lira es un nombre muy bien elegido. Además de que me siento cómoda siendo llamada así. Y me gusta cómo se pronuncia en inglés, Lyra. Porque en mi país, Ucrania, se pronuncia como Lira. Siento que ese nombre, Lira, fue elegido especialmente para mí. Mis productores pensaron un montón sobre cómo llamar al proyecto. Y un día en el planetario vieron la etiqueta de la constelación de Lira. Entonces el instrumento musical de folk ucraniano, la lira, les vino a la mente. Después la moneda en algunos países, el héroe animado Lira, el pony. Pero antes que nada, los planetas sugirieron el nombre, así que ahora estoy simplemente obligada a ser una estrella brillante en el cielo y en el negocio musical. En el escenario y en el proyecto yo soy la jefa. Bueno, en realidad hay un equipo completo detrás de mí y hacen su mejor trabajo para hacer que otras personas me conozcan, escuchen mis canciones, canten y bailen conmigo. El objetivo principal de nuestro equipo es traer más emociones positivas a las personas y darle más felicidad. Y como cantante, como la cara del proyecto, yo soy quien transfiere esa felicidad a los demás con el máximo de calidad. Yo nací en el sur de Ucrania, en la ciudad de Kherson, que está cerca del Mar Negro. Los miembros de mi equipo son de Kiev, la capital de Ucrania. Y el trabajo de estudio se realizó en Londres, Inglaterra. Somos de diferentes ciudades, hablamos diferentes idiomas, pero tenemos una conexión especial. Estoy segura que esto nos hace fuertes y unidos. Mi primera canción se llama Héroe. Mucha gente que solo ha visto el título de la canción preguntan, ¿es una especie de letra social sobre la guerra de Ucrania del Este? La respuesta es no. En mi héroe traté de alejarme de la imagen de un guerrero, un soldado, con lo cual hay demasiadas asociaciones en mi país ahora. La canción Héroe no es sobre los recientes eventos en el Maidán, no es sobre la revolución de la dignidad, la cual tuvo lugar en mi país, y no es sobre nuestra actual guerra con Rusia. Es acerca de sentimientos, acerca del amor, sobre el hombre que toda chica desea tener a su lado. Estoy segura que esos sentimientos son conocidos no solo por los ucranianos, sino por todos los ciudadanos de nuestro planeta. Y quiero que en la vida de toda chica llegue el momento cuando podés mirar a los ojos de otra persona y decir orgullosamente, sos mi héroe. Porque donde está el amor, siempre hay paz y felicidad. Espero que aún aquellas personas que no hablan en ucraniano puedan escuchar las vibraciones de mi voz y descubrir que la canción es sobre el amor. Y entonces puedan cantárselas a sus seres queridos. Здається, що земля втікає із бідніх і чорні хмари оточили синє небо. У мене біля серця є цілющий оберіг, і хвилюватись ні про що мені не треба. Коли здається, що іскри надії вже нема, і опускаються додолу мої руки. У мене за спиною є міцна жива стіна, що не віддасть мене на жодні муки. Вітер, що розправив крила, володар, серця ти і тіла у тобі. Моя міцна сила і долі знак, ти отаман. Ти мій герой, пишаюся тобою, мій герой. Мій захисник покою, любий ти мій герой. За тебе я молюся, в любові я клянуся, лиш тобі. Ти мій герой. Здається, що усе приречене на крах, і віри в зміни більше вже чомусь немає. Умить кудись злітає мій первісний білий страх, плече своє мені хтось тихо підставляє. Коли здається, що накриє морозний мокрий сніг, хоча в душі моїй палазуть сильна спека, хтось обережно відверта з непрохідних доріг, його рука життя мого безпека. Ти вітер, що розправив крила, володар серця ти і тіла у тобі. Моя міць та сила, ти долі знак, ти отаман. Ти мій герой, пишаюся тобою, мій герой, мій захисник покою. В любові я клянуся лиш тобі. Ти мій герой. Sabes, todo es posible en esta vida. Teniendo en cuenta de que durante los 5 meses de exposición pública del proyecto Lira, he tenido la mayoría de las reproducciones por oyentes americanos, británicos y canadienses, estoy pensando en grabar algunas canciones en inglés. He cambiado un par de meses antes del lanzamiento. Más entrenamientos, más clases de vocalización, entrevistas, sesiones fotográficas, demasiadas cosas nuevas emergieron. Amo mucho esto, incluso a pesar de que tengo menos tiempo para dormir, pero obtengo satisfacción de lo que estoy haciendo y eso es una gran ventaja. Pongo el alma, la energía, todo de mí en esto, para la creatividad y la audiencia durante mis actuaciones. Respeto y aprecio a mi público y creo que ellos merecen todo lo mejor. Así que estamos haciendo música de calidad, cuidamos de los vestuarios, la puesta en escena. El proyecto tiene un equipo de personas creativas e ideológicas. Y creo que es natural si el resultado de esta contribución será el reconocimiento y el amor. Mi tarea principal ahora es convertirme no solo en una cantante, sino en un artista. En realidad no estoy inspirada por nadie en particular. Me gustan un montón de artistas internacionales, desde Sia, Rihanna, Kylie Minogue, como vocalistas, a David Guetta y a Avicii por sus estilos musicales. Así como también nuestros artistas ucranianos, quienes son mucho menos conocidos mundialmente, pero ellos hacen su mejor esfuerzo para transferir la energía de sus corazones a sus fans. Mis padres son coreógrafos, naturalmente desde mis primeros días conocí lo que es un escenario, cómo se siente cuando estás siendo observada por cientos de personas y que esperan que vos vayas a mostrarte al máximo. Yo fui parte de esta vida. Gracias a ellos, mi gusto musical comenzó a tomar forma y sentí la necesidad de volverme un músico profesionalmente. Creo que el próximo año, cuando estés entrevistándome, podré decir orgullosamente que entre todo lo demás, también tengo una maestría como vocalista profesional. De momento no puedo exponer mis otras canciones, pero quiero presentarte a vos y a los oyentes de Radio Rueda la hermosa versión del productor francés Evananda. Algunas semanas atrás hemos anunciado los resultados de nuestro concurso Héroe Remix y él es el ganador. Es una nueva mirada de la canción Héroe y todos en nuestro equipo disfrutan de la canción. Espero que te guste a vos también. Що земля втікає із бідніх і чорні хмари оточили синє небо. У мене біля серця є цілющий оберіг, і хвилюватись ні про що мені не треба. Коли здається, що іскри надії вже нема, і опускаються додолу мої руки. У мене за спиною є міцна жива стіна, що не віддасть мене на жодні муки. Ти вітер, що розправив крила, володар, серця ти і тіла у тобі. Моя міцна сила, ти долі знак, ти одама, ти мій герой. Пишаюся тобою, мій герой. Мій захисник покою, любий ти, мій герой. За тебе я боюся, в любові я клянуся, лиш тобі. Ти мій герой. Oh, тобі моя міцна сила, ти долі знак, ти отаман, ти мій герой, пишаюся тобою, мій герой, мій захисник покою, любий, ти мій герой, за тебе я молюся, по любові я клянуся, лиш тобі, ти мій герой. Podría parecer muy obvio, pero primero que nada es el fútbol. Es extraoficial, pero durante el torneo mundial estuve alentando por Argentina. Me gustan los colores de tu equipo nacional desde la infancia. Otro contacto con Argentina sucedió recientemente. Un muy talentoso muchacho de Buenos Aires, su nombre artístico es Germán Kreff, él también participó en nuestro concurso de remixes y creó una excelente versión. Me gustaría agradecerle otra vez vía Radio Rueda y decirle: hola, estoy muy contenta que músicos en Argentina conozcan mi música y a mí. And of course, Argentina tango. Y por supuesto el tango argentino. Soy bailarina profesional, pero no he aprendido a bailar tanto aún. Pienso que al momento de nuestra próxima entrevista lo haré. Y voy a encontrar el tiempo para aprender español, para decir gracias por tan cálida bienvenida. Welcome to my site. Bienvenidos a mi sitio, lairaonline.eu. Allí hay links a todas mis cuentas en redes sociales. Soy muy sociable y conversadora allí, así que escribe en Laira, sígueme y vamos a comunicarnos. Thank you for inviting me. Muchas gracias por invitarme y gracias por la sincera conversación. Amor y besos.